presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, pues es nuestro lo que nos ve. Ustedes que se hicieron el martes en la noche en el Teatro Regional del Biobío. Fue la séptima versión, fueron 34 nominados en 5 categorías y además los 5 nominados de la categoría honorífica Seres Comunidad. Esos resultados se dieron la noche del martes, se transmitió también por Canal Nuevo Regional. Hay mucho que comentar al respecto y de eso se va a tratar este programa. Soy Marcelo Bustamante, estamos con Jorge Arancibia. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Marcelo, muy bien, gracias. Bueno, Eduardo Guterres, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, todo bien, súper bien. Hola, Maño. Hola. Nos vemos recién saludando. Sí. Exactamente. Y bueno, partamos hablando de la ceremonia en general. Así, estábamos escuchando un clip de la abertura que salió muy bonita. Yo la vi en el teatro y estuvo muy linda, pero por la tele tampoco se... No sé si se vio tan linda o se escuchó tan linda. No se escuchó. Eduardo estuvo ahí atento a las pantallas. Sí, sí. Decir que Marcelo con Goño estuvieron en la ceremonia y en el teatro. Yo lamentablemente, que se nota lamentablemente, tuve que verlo por transmisión del canal regional. Y los comentarios en las últimas horas fueron en torno al sonido, principalmente el sonido. Hay un artículo, una pequeña... crítica que se hace aquí en el diario El Sur, que sale hoy día en El Sur, sí, por Sebastián Grant, que comenta, se titula "La transmisión de los premios Ceres no fue nominada". Lo encuentro gigante. Está buena. Gran titular, sí. Bueno, principalmente tiene que ver con el sonido, que estuvo durante toda la jornada de la transmisión. Yo pensé que primero era un tema de mi televisor. Primero prendí el televisor y después me cambié a internet, pero era lo mismo. Y era como un sonido, un parlante, un amplificador prendido todo el rato. Ahí claro, casi era un sonido estática. Lo primero que se me vino a la mente. Sí. Fue como el comentario que más dio vuelta en redes sociales, en aspectos técnicos al menos, la transmisión de televisión. Nosotros hoy día tenemos como el foco superpuesto en lo que tiene que ver sobre todo con la ceremonia. Sin embargo, es muy lógico y pasa careta que la gente que estaba en el teatro no evidenció todo esto, no lo pudo como ver tan claramente. Y los comentarios en redes sociales, claro, muchos apuntaban ahí, pero también tiene que haber habido un montón de gente que nunca se dio cuenta o nunca dimensionó bien de dónde venía ese problema técnico, y algo que igual podemos un poco dar luces o casi resolver en comentario en este programa, que básicamente tiene que ver con temas como técnicos del teatro, con el canal, y más que el equipo técnico del teatro, como del momento del teatro, el equipo que estaba ahí. Entonces, dentro del teatro este problema no existió de tal manera como salió en la televisión, que fue lo que escuchamos en el registro del comienzo del programa, que tiene este pitido durante gran parte de la transmisión, y que por lo que leemos también tuvo incluso cortes durante la señal, como que más de en algún momento se cayó la transmisión del programa. Claro, eso es feo porque la ceremonia estuvo bien bonita y que eso no se logre traducir a la gente, que de hecho era esa la idea, o sea que en el teatro caben 1.200 personas, pero lo puede ver mucha más gente por la tele, y esa era la idea con hacerlo, hacer una ceremonia de esta magnitud en el teatro regional. Y no solamente en la ciudad, sino que también en otros lugares del mundo. Claro. La forma de llegar a lo que estaba pasando en el teatro con una premiación local al resto del planeta. Yo no sé cuántas versiones ya tiene el Ceres que es transmitido. Este sería, yo he visto como 3 o 4. Iba a decir 3. Sí, voy a ir por ahí, pero igual el canal 9 ha sido siempre el canal a cargo de esta transmisión, por tanto igual como allá debe existir algún al menos grado de fiato. Claro. Y la transmisión anterior no salió mal, o sea, como que no tenía este problema, nunca se cayó, no tenía ese problema que son problemas de sonido básico. Ahora, ahí viene también un par de datos que aportan a entender quizás esta problemática. Quizás los más básicos tienen que ver con datos muy así como de instancia. Por ejemplo, los años anteriores las versiones se han hecho desde incluso este mismo espacio cercano donde estamos ahora, Casa de Salud, como que unidad de geriatría, uno de los salones, claro, ha sido albergue para el espectáculo. Y incluso han habido otros que han sido bien complejos, como el que se hizo desde el teatro, o sea, perdón, el espacio que está al lado del teatro del centro. Esto es en Barros Arana con Salas, no recuerdo exactamente el nombre ahora, Pavie. Pero este lugar del teatro regional tiene aún un dato un poco más complejo, que es que es un lugar muy, muy nuevo. O sea, uno entiende que cuando ve ceremonias que son transmitidas por televisión, son en lugares, la mayoría de las veces, no sé, los premios Ceres, los premios Oscar o premios como de muchos años de trayectoria que se vienen haciendo en un mismo teatro durante, qué sé yo, 10 años, 15 años, o a veces, no sé, más. En esta ocasión es un lugar que fue abierto a la comunidad hace, entiendo, un mes y medio, dos meses, a lo más. Claro. Entonces tiene muy poco training. Está todavía. Está en rodaje todavía, claro. Las condiciones técnicas, el lugar, por ejemplo, entre otras cosas, no tiene como un internet en tan alta calidad. Tienen un montón de temas como a resolver, que son incluso como de logística. Las dimensiones del lugar para el equipo técnico que como que iba a instalarse allá, para los el equipo de Canal de 9 o incluso del Duoc, que era quienes llegaban con las cámaras a hacer la transmisión. No tienen como un plano tan lógico y claro de cómo está situado el espacio, no es tan, no sé, cómo hacerlo durante cinco años en un mismo lugar. Dos factores. Primero, el hecho de tener una fecha de término de entrega y lograr entregarlo, aunque hay algunas cosas que ajustar también. Eso pasó con el teatro, pero también pasó que es una estructura tan grande y con tantas... variables técnicas que también se necesita un rato para poder sacarle el rollo y bueno, está en rodaje, o sea, esto va a pasar por los próximos tres meses. Yo creo que ya recién se va a poder hablar de un teatro que se le sacó el rollo completo y se puede manejar con todas las posibilidades que tiene. Y además, solamente agregar que más para profundizar todavía en lo técnico, es un lugar que tiene una característica muy local, que es que, claro, se ve muy gigante por fuera, tiene mucha como parafernalia, mucha gente lo asocia como un gran espacio teatro histórico, no sé, como muchos apellidos que hacen que se vea aún más grande, pero uno igual lo recorre y lo conoce un poco más ahora en este momento. Así, si vais ahora a darte una vuelta, todavía le encontráis como un par de pifias, todavía le encontráis como un par de detallitos, como que las terminaciones no están tan finas. Y eso obedece, incluso en términos del equipo humano, seguramente, no estoy diciendo que el equipo humano tenga esas pifias y esos defectos, vaya uno a saber, pero lo que uno ve en el fondo cuando está ahí es que todavía tiene este carácter como de teatro de pueblo, que es como Concepción, claro, finalmente, porque más allá de que veamos Conce lleno de edificios, todos esos edificios, no sé, uno se cayó en el terremoto. Entonces, la ciudad en sí no es una ciudad así como súper tecnológica, donde teatros así están súper bien terminados, sino que nuestra, no sé, esencia casi lamentable un poco es que tenemos estos desperfectos siempre, el equipo todavía se está afiatando. Insisto, esto de que el equipo del teatro mismo debe llevar trabajando en conjunto tres meses quizás. No, pero esto pasa igual en Santiago, pasa en todo, pasa en Chile, o sea, pasa en Chile en general y en el subdesarrollo en general también no podemos... Seguro, ese es el punto, sí. Porque yo todavía lo veo muy así, porque uno ve los premios Oscar y nunca voy a escuchar un pitido durante la mitad de la transmisión, nunca se va a caer la transmisión durante tres veces, porque hay un montón de gente que trabaja con mucho más recursos, con mucho más tiempo, con mucha más especialización que... Ya, no, pero los Oscar igual se equivocaron de sobra el año pasado, entonces estas cosas igual pasan. En estos espacios más grandes, entonces como que está el error. El factor humano también está la fecha de entrega está, ocurre lo que ocurre como al nivel universitario ocurre en todos los niveles así, las fechas de entrega, el hecho de tener que arriesgarse para poder hacer una pega que quería hacer porque muchas veces no estáis preparado, pero tenéis que hacerla porque si no la haces tú, no la hace nadie más. Seguro. Claro. Y ahí es donde ya entramos como a decir que este programa, más que tratarse de esto como de la transmisión televisiva de una ceremonia, claro, es centrarse en la ceremonia misma. Y ahí hay un montón de cosas positivas que rescatar que a mí me parecen así muy, muy interesantes. Sí, de hecho el espíritu de lo que sucedió la noche del martes está, encuentro que muy bien encapsulado por el discurso que dio Susana Lépez después de la ceremonia, cuando ya nos fuimos todos para la sala chica, la sala de cámara del Teatro Regional para el cóctel, y ahí habló de que es una instancia, los premios son una instancia para admirar a sus pares, más que para premiar a reconocer a uno sobre otro, sino que solamente para, es una fiesta como del arte. Ella lo dice mucho mejor que yo. Vamos a escuchar el discurso que dio entonces Susana Lépez en el cóctel de post premios Ceres 2018. Oye, muchas gracias. La verdad que detrás, no, al lado mío, hay un equipo muy trabajador, muy creativo, muy apañador. Y la verdad que esto fue mi idea, pero todo el equipo lo pudimos llevar a cabo y ahora estamos cumpliendo 7 años en la séptima versión de los Premios Ceres. 7 años reconociendo el arte de la región. 7 años aplaudiéndonos, apoyándonos. Y 7 años también siendo un punto de reencuentro de artistas y generaciones de artistas. Y eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Solamente felicitarlos, no solamente a los reconocidos, sino que también a los nominados. Esto no es un premio, nadie gana un premio aquí. Yo creo que todos venimos a admirar a nuestros compañeros, a aplaudirnos y a ser felices. Así que esta es su fiesta y disfrútenlo. Y salud por todos ustedes. Encuentro que eso encapsula muy bien el espíritu de los premios y de todo lo que se habla también en el escenario. O sea, está el reconocimiento por un jurado especializado, pero también es la idea. Con instancias como estas, creo que se genera una escena. Y creo que eso es súper importante cuando hablamos de arte, que se creen escenas, porque son las escenas son básicamente pares apoyando a pares y público también apoyando a los artistas. Entonces yo me quedo con una frase, como la principal que me queda, es como los seres como espacio de encuentro entre los claro. entre los artistas. ¿Cómo notaste eso así como entre los mismos artistas que estaban ahí? ¿Había como efectivamente un reencuentro, abrazo? ¿Cómo fue? ¿Hay una fraternidad realmente? Sí, fue todo bien cariñoso entre ellos y eso es lo mejor, o sea, verlos después entre todos conversando y eso también es como esto del, esta es una instancia que también permite como ese roce social claro. entre creadores para entre que creadores. Se vayan haciendo alianzas también y se conozcan entre ellos, que es una cosa súper importante también para poder generar un ambiente artístico tal cual. Igual yo creo que sea un poco más fuerte acá en Concepción, como son una ciudad un poco más chiquitita y por general la escena, las distintas manifestaciones de arte están más conectadas, siento yo. La cooperación está mucho más latente, creo yo, que en otras ciudades. Igual son un montón de nichos que a veces ni siquiera comparten tanto hasta ahora y se encuentran acá todos, así como, o la gran mayoría al menos, no están todas las artes. Hay artes mediales, por ejemplo, súper nuevas, pero también hay pintura, igual faltan otras. Sin embargo, creo que hay un punto que a mí también me parece muy rescatable, que uno que es parte, o no sé si parte, pero que ve muy cerca todo este público y todos estos, áreas del arte, categorías, muy siempre separadas. Aparte de eso, aún más allá, es que en los mismos premios uno como que buscaba caras conocidas y sí habían como estos típicos artistas que son parte de varios movimientos, que hacen harta obra, que participan harto de presentaciones en vivo, pero incluso había un acercamiento con la comunidad en general en el mismo teatro, la posibilidad de que sean 1.200 personas instaladas en ese lugar, disfrutando de esta ceremonia, hace ver que, obvio, no hay 1.200 artistas, entonces me tocó ver muchas caras, incluso jóvenes, que ya es muy positivo, porque obvio, los cabros que tienen menos de 25, menos de 20 incluso, participar de momentos así hace que vean de otra forma las artes, de alguna manera, y también público mayor, como, no sé, adultos que iban acompañando a los mismos artistas. Entonces, se genera una instancia que hasta ahora no se generaba mucho, porque esto no estaba pasando en el Teatro de la Universidad de Concepción hace un buen tiempo, no estaba pasando en ningún tipo de escenario, salvo REC, quizás. Claro, entonces, es algo que Susana López ha querido hacer hace mucho rato, y esta es la estructura, digamos, que lo permite, la estructura arquitectónica, el espacio en que lo permite, es acercar estos premios a la gente para poder, de alguna forma, también acercar el arte a la gente. Y tanto los acerca que, bueno, lo vamos a ver también más adelante, pero tanto los acerca que nos da la posibilidad de ver en el escenario incluso a los mismos vecinos de la población Aurora de Chile, por ejemplo, claro. como artistas abriendo una ceremonia. Claro. Entonces, nos genera una sensación bien positiva el ver que sobre el escenario de un teatro así, que es lo que un poco también decía la obra, que era como que este teatro fuera para todos, así como no solamente para el mismo público, para los mismos artistas, sino que aquellas personas que nunca van al teatro, aquellas personas que nunca van a conciertos por falta de recursos, por falta de interés, se encuentran de pronto con vecinos, con pobladores, con artistas o quien sea, sobre un escenario siendo aplaudidos, reconocidos por el talento, por el trabajo, por el discurso que tienen que promover. Ayer tuve que comentar sobre este acercamiento a la comunidad, hay hartas líneas que son interesantes analizar para futuro y cómo ha cambiado también la premiación de los seres. Pero yo creo que eso, cuando veamos el comentario de categoría por categoría, categoría por claro. categoría, y vamos a ir. Sí, hablemos. Tengo dos impresiones sobre la ceremonia. Una de ellas, primero escuchemos a Susana Lépez hablando sobre su evaluación general de la noche. Le preguntamos ahí en el cóctel y esto fue lo que nos dijo. Yo tenía una expectativa súper simple, yo solamente quería que los artistas disfrutaran, que el público se divirtiera de lo que nosotros habíamos preparado con tanto esfuerzo y cariño durante todo un año. Esa era mi expectativa, lo que yo esperaba, y fue súper emocionante. Siempre nos llena de alegría ver la emoción de los artistas que ganan. Fue un día redondo. Esto es un año de trabajo, y cuando termina y dura ese año una hora y media, tú te das cuenta de lo... Yo creo que recién me estoy dando cuenta de lo que hicimos, porque antes es imposible, ahora sí, ahora recién me estoy relajando, recién estoy asimilando lo que pasó. Estamos muy contentos. Siento que tiene que ver su evaluación mucho con lo que estábamos hablando recién, que es precisamente una fiesta del arte y la que también insta a participar a Concepción entero. Otro punto de vista interesante también desde la organización es el de Germán Estrada, que es el productor artístico del programa, básicamente, de la ceremonia. Y también le preguntamos por su evaluación general de la noche. Y bueno, ahí se refiere también a los aspectos técnicos de los que hablamos al inicio del programa. Escuchemos lo que nos dijo. Creo que hicimos una selección no complaciente, sino que bien propositiva y rupturista un poco. Hubo una noche en la cual hubo política, que es algo súper importante. Hubo manifestaciones políticas y manifestaciones afectivas súper profundas, y eso es algo que para nosotros corona bastante bien el sentido que tienen los premios. Hemos adquirido igual una cierta expertise que se nota, que se siente en la producción. Hay errores técnicos. Entendí que en la televisión no se escuchó muy bien el audio, pero hicimos otras cosas que nadie esperaba que hicieran, y las hicimos súper bien. Así que nada, pues, vamos a seguir trabajando por hacerlo mejor el otro año. El equipo está súper fuerte, súper sólido, y estamos felices de eso, de haber consolidado un equipo bueno de trabajo. Ahí el negro también, Germán Estrada, toca otro punto re importante, que fue la política. Discurso político. Bueno, lo vamos a ver en detalle ya a lo largo del programa, pero eso es súper interesante. Y bueno, siempre pasa, y es mejor, encuentro, que pase a este nivel, en el nivel del teatro, y con transmisión por la tele. Siento que me gusta eso, que haya comentario político. No solo, digamos, por las pifias Jorquilloa. Perfecto. Sí, ojalá sean el triple el próximo año. También por la idea de que se repite mucho, es la lucha contra la precarización del arte como disciplina, como trabajo. Porque los artistas es una profesión precaria, claro. Entonces son trabajadores precarios. Entonces siento que es súper importante que se converse y que se haga presión desde los mismos artistas para que puedan, porque son los artistas los que hacen las cosas que disfrutamos. Entonces, para que eso siga pasando, tienen que tener un sustento. Pero vamos a hablar de eso, pero primero vamos a hacer un quiebre musical. Vamos a escuchar a una banda que estuvo en los Premios Ceres, abrió los Premios Ceres, y se convirtió técnicamente en la primera banda de música popular que estuvo en el teatro. Eso porque, te iba a decir. Sí, porque antes habido bandas. De la Pato Gallina, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Pero abajo del escenario. Sí, pues. Los que tocaron en la inauguración. También, sí. La banda de la obra de Cutiaste también estuvo. Son bandas que están hechas para Mondo Mamba, que son los chicos de los Excohetes. Sí, Orquesta Sinfónica también estuvo. Sí, pero sería como ya una de las primeras bandas, la primera banda que se presenta en ese escenario, así que bonito, claro. No menor. Inarbolese hizo análogo digital, no tenemos la versión en tele porque no se escucha muy bien, así que vamos a ir con otra. Disfrutémosla. Sí, con la versión que hicieron en Lacuna, en el festival que se hace ahí en el Parque Ecuador. Entonces lo dejamos con esa, Inarbolese y análogo y digital. We'll be right back. chiquitito, envuelto en tu frazada, no hay vida en los autos de juguetes. Antes de que pasemos a las categorías en particular, algo que contar sobre la sección pasada, ¿no? Sí, me toca hacer como una declaración de principios, que es que estuvimos metidos en parte de la producción, como se entendía que Casa de Salud está dentro de los espacios como equipos que estaba interviniendo en la premiación misma, o en la ceremonia más bien. También decir que estábamos trabajando, bueno, nosotros también muy metidos como Radio Lufú, haciendo un montón de cosas, pero me tocó ver muy de cerca la producción que hizo La Medicina, la agencia de comunicación, con la obra de teatro, que para mí, no sé si voy a ser muy tajante y exagerado tal vez, o emocional con eso, pero me parece que fue lo más alto de la jornada, esa obertura que hicieron con la compañía de teatro que presentó Galaxia Sur Realista. Me parece que empezó muy fuerte todo, así como emotivamente me tuve la posibilidad de ver como el proceso de creación de cómo iba a ser esta puesta en escena, y tenían una idea inicial que ya me parecía muy bien, pero muy en las últimas, me refiero quizás la última semana, se define que es importante que haya una presencia de artistas sobre el escenario, o una presencia de artista en el fondo de eso, porque hasta antes de eso lo que estaba más pensado era más bien un video, la proyección de un registro, que fue lo que se vio en la primera parte, los primeros 5 minutos. Sin embargo, se resuelve que más que colocar actores, que incluso en un momento se pensó en colocar en escena al chofer de esta micro, que es uno de los personajes, se coloca a la población de Aurora de Chile. Ya nos referimos un poco a lo importante que era eso por el tema político, por el tema independiente de eso, independiente del discurso político. Me parece que la emotividad que se alcanzó con eso fue importante, porque era una instancia muy necesaria que se hiciera el ejercicio de decir cosas así. Si no se hacía ahora, siento que no se iba a hacer pronto, al menos en el teatro regional, frente a las autoridades, y con tanta expectativa, con tanta gente mirando y viendo qué pasaba. Los artistas son casi siempre los llamados a hacer este tipo de cosas, como generar esos ruidos, instalar temas, metieron otros temas en sus discursos cada uno, pero creo que la obertura fue clave, que se hiciera un trabajo así de categórico, así de evidente, porque un poco fue una declaración de principios de todos, así como todos los que estábamos ahí desde la precariedad, queríamos dejar un poco la zorra. Entonces, como que muy representados, creo, todos o muchos, en esa instancia, en ese momento, esa cuando Germán dice en el discurso del cóctel, fuimos políticamente incorrectos, pero muy correctos, creo que eso es, como que era muy necesario hacerlo, y para mí... y para muchos fue muy bonito ver lo que hizo la compañía de teatro, que bueno, más adelante vamos a ver que ni siquiera ganó el premio, entonces como que fue un muy necesario que estuvieran ahí, que presentaran esta idea sobre el escenario. Sí, un montón de ideas sobre la ciudad en general y sobre también hacer conversar al teatro con el barrio en el que está también, que es súper importante. Pasemos a hablar de las categorías ya en la parte, en la categoría de artes literarias. En la categoría de ensayo, ganó Puentes, una obra de Ángel Rogel y Fernando Vázquez. En su discurso apelaron mucho a la memoria también. Explicar, o sea, comentar un poquito de qué se trata este ensayo titulado Puentes, en referencia a la canción de Gustavo Cerati. Uh-huh. Bueno, es un libro que registra 30 años de la historia de creadores musicales en Concepción. Son relatos y conversaciones con 25 cantautores, así lo definen Ángel y Fernando, entre los que se cuentan Nelson Álvarez, Pedro Millar, Pero Villagra, Daniel Campos, entre otros. Esto fue publicado el año pasado, en julio del año pasado. Así que pasemos a revisar entonces lo que sí, dicen. Porque precisamente eso lo preguntamos, cómo surge este libro e investigación. Y esto nos dijo entonces Ángel Rojas, que es periodista. El libro surge por una idea de mi amigo, que es el coautor del libro, Fernando Vázquez, que él es cantautor, y él tenía la idea de hacer un libro que englobara a todos estos cantautores que en los 80, a punta de guitarra y voz, pudieran expresar el descontento del pueblo, ¿cachai? Este trabajo se amplió un poco porque abarcamos desde 1970 al 2000, pero casi todos confluyen en los 80. Por eso tiene que ver un poco con el rescate de la memoria el libro, porque no se trata solamente de música, se trata de rescatar lugares donde tocaron, de grupos que acogían a estas personas que pudieron tocar. Y Ángel Rojas también contaba que le pasó algo súper bonito, que cuando presentaron el libro también unos jóvenes se acercaron a presentarle también una investigación que ellos habían hecho, inspirado también por su trabajo, y que de alguna forma pasan a ser como su libro y las pequeñas investigaciones que van motivándose a leer otras investigaciones, van armando como un mosaico que al final nos va pintando el mapa de la música de los 80 y 90, que es una época donde no hay mucho registro, había un registro y se destruyeron también. Entonces, siento que es algo que tenemos que tener claro como interesados en el arte como sociedad también y como artistas como participante de la sociedad, como artista o como creador también, te debería interesar cómo llegamos ahora, porque son básicamente la base de la cultura que tenemos hoy en día. Entonces pasó eso y también contó lo que significó para él que eso haya sucedido. Yo lo hago por amor a la música, principalmente. Yo soy periodista, soy músico, y lo hago por eso. Y que pasen ese tipo de cosas, que lleguen otros investigadores que están rescatando la memoria mucho más potente que uno, ¿cachai? Porque uno es solo un granito de arena en esto. Es súper potente, así que yo creo que de cierta forma eso igual se logra, aunque uno no tuviera eso en su objetivo, ¿cachai? Está entonces Ángel Rojas hablando sobre el ensayo Puentes, que ganó entonces en la categoría de artes literarias en la subcategoría de ensayo. Además tiene como carácter especial que es una categoría muy diferente a lo que estamos acostumbrados como ciudad. Dos cosas, por ejemplo, el ensayo como categoría en Premios Ceres no está desde un comienzo, sino que se ha ido sumando con el tiempo, es una de esas categorías, y además, o subcategoría, más que categoría, y además decir que casi como una molotov que voy a tirar muy tapado, es como que los periodistas en general como que no nos hemos hecho cargo en como ciudad, como no sé, todos los años salen periodistas de tres universidades de esta ciudad, y hasta ahora hay muy poco de esto, así como ensayo, como publicación, hay pocos espacios para hacerlo quizás tal vez, pero quizás no, también instancias diferentes que no siempre son libros, entonces como que igual vienen a hacerse cargo de un espacio que había que llenar, necesario, como decía de alguna manera Marcelo, está bueno sumarlo y está bueno que exista y que se ponga en valor, que un ensayo, no sé, nosotros, de nuevo un dato como pequeño, que quizás no sirva mucho, pero es que en las visuales, lo que tratamos de proyectar con el equipo de visuales de los premios, tenía que ver con un rescate de artistas por categoría. Entonces, por cada categoría, subcategoría, queríamos colocar ciertos rostros de personas o artistas de la región que estuviesen asociados a esa subcategoría. Encontrar ensayistas de, o personas que hagan ensayos de esta región, en esta región, no es tan fácil como encontrar poetas, no es tan fácil como encontrar narradores, y eso es un poco responsabilidad de todos también, como que no está tan latente porque en los medios no está muy latente, porque en las librerías está difícil, porque las plataformas no son tantas y porque la ciudad misma tampoco lo está exigiendo tanto, pero visibilizarlo de seguro al menos en algo va a servir. Y ponerlo a la misma altura también, po, sí, de la narrativa y la poesía. Tal cual. Exactamente. La otra la otra subcategoría de las artes literarias es en narrativa y ganó ahí Alan González con Miradas. Miradas, un libro de microcuentos. Tiene dos gracias este tema. Aglutina 15 escritores, entre los que se encuentran Lila Calderón, Carolina Cádiz, autores también, Víctor Lemes, otros escritores y la socióloga María Emilia Tillú. ¿Ya? Eso por un lado, y lo otro es que tiene distintos ilustradores que participan en esta recopilación. Y estos ilustradores escogieron 15 de estos microcuentos y realizaron su obra. Realizaron ahí su aporte, ¿ya? Entonces tiene como dos gracias que está súper interesante hablar. Y lo otro es que dentro de este libro los temas que se incluyen son muy variados. Habla de economía, de nuestra sociedad, de la pobreza, de la riqueza, de los niños, de la gente buena, de la no tanto, así como se define, como definía Alan González. Claro. Y es un intento por referirse a todo aquello que compone el gran relato de nuestras vidas. Así dice él mismo en una entrevista que salía por ahí. Y la tercera subcategoría de las artes literarias es la de poesía. Ahí ganó 10 que en tu boca sentí de Bárbara Calderón. Sí, ella de alguna manera es representante, tal vez, de Revista Mocha también, sí, entre otras cosas. Lo nombró en el backstage, creo, sí. Tal cual le agradeció y decir que, bueno, es inevitable asociarla también a una generación de artistas de Concepción que no es la misma que está como emergiendo ahora. La revista Mocha no es resultado de un proceso de los últimos, no sé, 5 años o el tiempo que lleva de vida Revista Mocha, sino que es un espacio donde se convocan escritores que llevan años y años produciendo y generando en instancias que no eran como las de ahora. Entonces también a mí por lo menos me queda esa sensación de ver que en el escenario estuvo representado muy bien ese espíritu en ella, como que es inevitable verlo así. Esa gente, ese grupo, como bien dice Jorge, que está presente en Concepción. También aglutina, encontraba por acá, en el espacio, ex espacio de Zaguán, también aglutinó muchos escritores ya hace no tanto tiempo, hace no tanto tiempo, muchas personas que vienen a dar como esta vida literaria en Concepción, y como y vuelvo a tocar lo que decía delante de los espacios que existen hoy en día. También es un tema súper interesante. Me parece que, si bien la revista Mocha cumple un rol, como dice Coño, independiente, y hace años, me parece que hace un año o dos recién se está tomando una importancia necesaria. Personalmente lo que más me llega es el espacio nuevo del taller del libro que está en carrera. Y así se han abierto otros espacios, se han abierto charlas, las librerías, la que leo, por ejemplo, está haciendo constantemente eventos, invita gente a hacer talleres también, acá mismo en Casa Salud. Y esto que estamos diciendo igual lo decimos desde dos generaciones, incluso tres perspectivas diferentes. No somos como tan de la misma época, pero incluso decir que hasta hace 10 años atrás esto de premiar ya era difícil, premiar a poetas era no tan habitual. Sí, sí. Y ahí hay un montón de gente a quien seguramente ya se ve asociada, y lo dijo en su discurso también y en su palabra de agradecimiento, que ella refleja ese espíritu también, como que, no sé, desde los Conde Marzo hasta todo el equipo de Revista Mocha se ve súper bien en ella como encarnada. Sí, también en el discurso mencionó, lo dedicó básicamente a las mujeres que vinieron antes y a las que vendrán después. Tal cual. De ella, y eso es súper importante también. Perfecto. Vamos a la categoría de artes visuales. Visuales. Partamos con artes mediales. Ganó Esto es normal, un epílogo de un patrimonio olvidado, una obra de Óscar Gavilán y Pablo Angulo. La descripción del trabajo y de la realización de esta obra la hace mejor Pablo Angulo, que lo hizo en un discurso donde habló también de las motivaciones detrás de la realización de esta obra. Escuchémoslo. Ahora resume un trabajo bastante largo que iniciamos con un amigo, Óscar Gavilán. Estuvimos trabajando acerca del patrimonio de Lota, oponiendo lugares marginales de Lota, ¿cierto? Lota Green, por ejemplo, a el patrimonio conocido por todos y hablado por todos en Lota, que es el patrimonio de los Cusinos. A partir de eso empezamos a trabajar ya preocupante con la comunidad, y el libro de un patrimonio olvidado es una obra que realizamos junto a la agrupación de personas en situación de discapacidad SURIS de Lota. Hicimos un ensayo fotográfico, hicimos una obra de teatro performance también con ellos, así que esta también es para ellos, también para todo el patrimonio mutilado latinoamericano. La sensación de ver en el escenario de nuevo a la gente que uno no ve en un escenario de artes habitualmente, muy fuerte. Las fotos, el registro que hicieron ellos, bueno, uno como que ve cosas que tienen que ver con arte en general, no sé, recorremos lugares donde hay murales, etcétera, pero de repente hay un segundo paso que viene después de cuando uno se encuentra con las cosas, y es buscar. Obvio que la invitación de la radio LUFU siempre es un poco a eso, como a exponer cosas, y en ese sentido es súper lógico que les invitemos a buscar ese trabajo, que lo revisen, que le den una vuelta. Artes mediales es una categoría casi tan difícil como el ensayo, si es que no más, porque también es muy nueva. No han existido muchos ganadores anteriormente, entre ellos estuvo el año pasado, si no me equivoco, Guillermo Moscoso, que es otro performance, o es un performance de nuestra ciudad, pero el trabajo de Óscar Gavilán y Pablo Angulo logra hacer una belleza de composición con algo que es aún no tan visible, sobre todo en nuestra región, donde, no sé, venimos, o gran parte de nuestra región está compuesta por zonas carboníferas, por ejemplo, donde el trabajo de, no sé, accidentes, han habido muchas muertes que en la ciudad de Concepción, en la capital, o en Santiago aún menos, no son vistos, no son visibilizados, y ese rescate es letal. Decir que ese material, hay parte de ese material disponible en internet, les recomiendo que lo busquen, se llama, repetimos un poco el nombre para que lo puedan dar con él, Esto es normal, epílogo de un patrimonio olvidado. El nombre dice mucho, y las fotos aún de verdad mucho más. En el otro apartado de las artes visuales está ganó en fotografía réplica original de Nicolás Sáez. ¿Tienes algo que comentar tú, Goña, cierto? Sí, el registro de él tiene que ver con, bueno, es de los artistas que expone, no sé, Concepción tiene como posibilidad de tener en sala, como por ejemplo en Balmaceda Arte Joven, no sé, creo que la misma Pinacoteca es hoy en día un lugar donde ya los artistas de la ciudad pueden llegar, esperamos que ahora más. Entonces, creo que ver el trabajo de él en lugares así se va a empezar a hacer un nombre, Nicolás Sáez, no solamente por este premio, sino porque dentro de su obra lo que logra hacer es hacer un tema de interés, que es un poco sacar como realidades, pequeñas realidades, y llevarlas a una sala de exposición. Entonces hace muy potente el reconocimiento de nuestra ciudad en su obra, y eso siempre genera un apego y una sensación como de cercanía muy agradable del público en general. Como que en su discurso hizo algo, una referencia meta, algo a su misma obra, porque habla de, siento que habló como de la mediatización de la experiencia, en el sentido de que esas microhistorias, creo que fue el concepto que usaste, no se ven a menos que alguien las ponga, como las encierre en un marco y diga, esto es arte. Una puesta en valor así, claro. Importante. Mencionemos en sí el trabajo del arquitecto, el arquitecto Nicolás Sáez, que presentó en esta categoría. Se trata de esta presencia masiva de antenas que vienen a, de alguna manera, a sobrecargar la ciudad, las distintas ciudades de Chile. A través de esta fotografía intenta retratar ese cómo la gente tiene que convivir con eso y en un espacio doméstico y público, finalmente. Ese es el trabajo en concreto de Nicolás. En la última categoría de artes visuales, en la subcategoría de pintura, ganó Consuelo Ceballos con el mural de Tierra Nahuel Buta, patrimonio cultural y natural al sur del Biobío. Tenemos la posibilidad de tener muy poco acceso al material de Consuelo, sin embargo, Consuelo Ceballos, sin embargo, existen los registros en el Facebook de Premios Ceres, en fanpage, donde podrán ver mejor. Es súper difícil a veces como hablar de una obra sin poder, sobre todo cuando de artes visuales, como sí. Sin tener que explicar y decir cómo es. Sin embargo, sí decir que trabajo con tierra. Es una característica, un tipo de arte que no está tan explorado en estos tiempos, no es una tecnología como de alguna manera podemos ver murales muy habitualmente en nuestra ciudad. El trabajo con tierra tiene muchas dificultades, tiene muchas particularidades, tiene, no sé, un carácter muy especial también, porque es lógico tierra lo que se ocupa para poder colocar en las paredes y transformar eso en pintura, más que la pintura misma. Entonces hay ahí incluso una búsqueda y una exploración bien interesante que es digna de ver. Pasamos a la categoría de artes visuales. Audiovisuales. Audiovisuales, sí. En la subcategoría de ficción ganó Mar de Árboles, un corto dirigido por Matías Vázquez, que ya había ganado en el Bio Bio Cine del año pasado. Sí. Es un corto de stop motion que también, bueno, en el discurso también apelaron a, digamos, al cuidado del medio ambiente, también tiene que ver con eso, pero también el corto también tiene que ver con la soledad, porque es un solo personaje, no hay diálogo, que está en su departamento y convive con plantas, eso básicamente. Había leído que igual va a estar este año en Bio Bio Cine. Qué bueno. Había que estar por ahí también. Revisar la lista, no, sí. Estuve mirando muy superficialmente la lista, sí, de películas, pero está disponible todo, en todo caso, en la sí, red estará, de Bio Cine. Sí, ya está la programación, del 18 sí. al... Bueno, del 17 al 17 21. Al 20. Al 21. ¿21? Sí. Sí. Decir que de las artes audiovisuales, de nuevo, para poder dar como una generalidad que quizás pueda aportar, decir que, no sé, el teatro ya es difícil de ejecutar en esta ciudad porque necesitas un montón de actores, un montón de escenografía, implementos, tiempo, no sé. Si quieres hacer fotografía, bueno, quizás es un poco más lograble porque, no sé, el equipamiento hoy en día está más accesible. Sin embargo, generar una producción audiovisual de ficción es un montón de pega, un montón de gente inmersa en un proyecto así. La forma de resolver el hacer stop motion es letal porque, no sé, lo vimos hace muy poco, nuestro país logró un premio Oscar en esa categoría, que es muy importante. Sí. Entonces, como que está muy bien la idea, siento, de desarrollar una obra en ese formato hoy en día. Pero además quisiera por lo mismo, no sé, hacer mención a que en esta categoría en específico, quizás podríamos hacerlas con todos, los nominados en las anteriores, en esta categoría, son también Felipe Cartes y Daniel Herrera. No sé si servirá de algo felicitarlos o nombrarlos, pero creo que podría ser para ellos en especial un, no sé, saludo, porque hacer una producción audiovisual hoy en día en esta ciudad es, no sé, tan difícil como hacer una ceremonia de premios Ceres o no sí, sé, es difícil parar un avión. Porque el cine en general requiere un equipo multidisciplinario en todas las áreas de iluminación, de cámara, de audio, es una tarea, y de escritura, entonces como mucho trabajo, con mucha gente. Ya vimos lo difícil que es hacer audio en un teatro, imagínense lo difícil que es hacer audio en una obra que dura más de 5 minutos. Claro. Y lo más importante a veces es el financiamiento, sí, que es lo más complicado hoy en día y en toda la arte. Sí, uh-huh. Es brígido eso. Por eso es una buena instancia las películas de titulación. Eso es algo que se ha dado caleta en Chile, que son esas las películas que con las que se juegan los nuevos directores de cine, la gente que está saliendo de las escuelas audiovisuales, para poder postular a festivales y de hacerse un nombre para que lo agarre una productora y puedan financiarse, porque ya ahí está, creo, un poco la jugada. Es súper difícil también llegar a eso, pero es como la jugada para poder generar una carrera de que vaya en su vida y que no sea como cuesta arriba sacar una segunda película. Uh-huh. En la misma categoría de artes audiovisuales ganó en videoclip Olas y Tiburones, canción de adolescente cineat, un video dirigido por Gonzalo Rodríguez. Este se puede ver en YouTube. Tiene la canción es la que abre el EP de Adolescente Cineat. Mm. Me gusta mucho, pero tiene el video, que es que es lo que ganó. También tiene una narrativa muy teenage angst, así como contra el colegio, contra el futuro. De hecho, es como un chiste, pero al mismo tiempo muy en serio, cuando vemos al guitarrista completar un facsímile en el video, así como fuck PSU. Es como tu soundtrack del colegio, claro, como que lo estáis escuchando cuando estás en tercero medio, así como al final de la clase, como que se tiene. Claro, y como que después te vayas a la playa porque ya da lo mismo un poco el trámite de estar como en el colegio, es básicamente un trámite en una sociedad capitalista. Bueno, ahí podemos empezar. Sobreanálisis del texto. Pero bueno, es un buen video, es una buena canción también, una buena banda. Banda nueva, claro, el año pasado ya empezaron a dar harto que hablar en verdad en Concepción. Sacaron su EP, como bien decía Marcelo, y han recorrido ya la mayoría de los pronto, del circuito. Y pronto van a lanzar un primer single del disco ya. Yeah. Me adelantaron que... se llama Sol la canción, está casi lista, mezclada, deberían entrar a grabar pronto, pero de aquí a 2 semanas yo creo deberían estar escuchando el nuevo single Sol. Y sí. Más allá de eso, es el videoclip, en comentarios de ellos salía que como la idea de estuvieron presentes en REC con votación popular, claro. Asociaron muy directamente en el discurso a la banda, sí. Cuando habló sobre la posibilidad que le significó tener un video de esa calidad, de esa factura, sí. Y ese video en particular, como que lo agradecieron un montón, sí. Desde esa mirada. Y lo otro que quiero decir, que tiene que ver con un poco lo que se comentó en redes sociales posterior al show, o durante el show, no tengo idea, yo vi eso después, pero que tenía que ver con la forma en que, de alguna manera, los artistas que estaban presentes y que recibieron premios o no, llegaron a la ceremonia. Uno espera que, o no sé si se espera, pero la llamada, la invitación era a ir muy formal. Claro. A mí, ¿verdad? Sí, yo haría comentar eso. No sé si es una huevada la invitación, pero sí me parece ponerse grave con respecto a cómo va o no la persona, sí. A la ceremonia. Y ante eso, la actitud de los cabros me parece que fue, y de los cabros me refiero particularmente a la banda, que en realidad el ganador fue el videoclip, pero me parece quiero destacar eso porque creo que es el momento más evidente. Me gusta, me parece que... más allá que es una ceremonia y ojalá todos tuviésemos no la precariedad de poder ir súper arreglados y vestirnos como lo más estrafalario que nos gustaría, creo que ver en el espíritu de ellos que los vieron como un paseo, creo que es muy coherente con el discurso de adolescentes sin edad y que está presente en su video, y me parece todo muy, muy coherente y muy finamente casi tratado de forma seguramente inconsciente porque o un poco tal vez porque lo llevaron muy naturalmente. Espero que haya sido algo tan natural como de hecho, ni siquiera sé si alcanza tanto para discurso porque les preguntamos sobre eso en el cóctel y decían que fueron a darse una vuelta, literalmente, porque no pensaban que iban a ganar. Sí. Entonces, fueron a la esquina y se llevaron un premio. Claro, exactamente. Escuchemos lo que nos dijeron los adolescentes de Cineat en el cóctel post premiación de Los Seres. Pero nos juntamos a conversar, así, hablando del nuevo single que viene, que te había comentado así, anteriormente sobre Sol, que va a salir ya pronto, sí, va a salir pronto en como ya 2 semanas más, que ya está listo. Y bueno, y ahí de la conversación, una parte de copa y todo, venimos para la presencia de Cere. ¿También venía al teatro? Sí, no, primero. Está bonito, está una, para nosotros sería un sueño tocar acá. De hecho, eso estaba más pendiente, decía, como que iba a vuelta así para tocar el filete. Y bueno, es, a propósito, el dato que no salió en la cuña porque me lo dijeron después de que había dejado de grabar. Habías apagado. Sí, que Gonzalo Rodríguez básicamente hizo el video gratis prácticamente, sí. Así que fue como una... Dijo, hagámoslo nomás, porque claro. Los cabros decían, no tenemos cómo hacerlo, estamos recién empezando, y Gonzalo lo miró, dijo, vamos, filo, démosle nomás. Además que esa categoría tenía a otros nombres como Ángela Cajarpa en dirección y Esteban Pacheco también en dirección de los videoclips de Charlie Benavente y Estanque respectivamente. Sí, entonces sí, también sí. Eran todos nombres bien fuertes o al menos conocidos para mucha gente. El de Charlie Benavente está brígido. Sí, sí. Bueno, esto es stop motion. Y Ángela Cajarpa, un nombre así ya reconocido en temas de videoclip en la ciudad. Entonces como que el nivel estaba bien alto. Es un formato que permite eso, seguramente a diferencia de la ficción, donde la dificultad no sé si era menor, pero tienen más posibilidad de juego, más como el tiempo más agotado, entonces como que se puede llegar a algo bien bueno. Lo último que quería comentar acerca del videoclip y lo que decía Goña anteriormente sobre la identidad de los chiquillos de Adolescentes Sin Edad, yo creo que para mí personalmente se me viene a la cabeza el tiro esta cercanía, la cercanía que proyectan los chiquillos tanto desde su vestimenta hasta desde el discurso, el mismo videoclip que está grabado ahí en Enrique Molina. Entonces, uno ve el video, no sé, te sentía el tiro como en una dinámica que está ahí presente en cosas así. Para lo del REC, me acuerdo que iban a la universidad a promocionar que votaran por ellos mismos, algo de Conce. Entonces, me proyectan harta cercanía. Vamos a escuchar entonces, hacer un break con la canción de Adolescente Sin Edad, cuyo video ganó el premio Ceres, mejor videoclip. Hola, y tiburones, los escuchamos entonces en radiolofu.cl. Hola, Ciclurones, pasa ahí con Adolescentes sin Edad. Estamos en directo por RadioLofu.cl analizando los premios Ceres 2018 que se realizaron entonces en el Teatro Regional del Bío Bío la noche del martes. Estamos revisando, ya pasamos de las artes audiovisuales a las escénicas. En la subcategoría de danza ganó Volver, de la compañía Caloucalis. ¿Qué tiene que ver? Es un Fondar 2017 que fue coreografiado por la coreógrafa, valga la redundancia, Paula Aste, y tiene música de Coti Aste, y tiene que ver también con mucho con la historia personal y colectiva en el cuerpo, ideas como volver, acepciones de la palabra volver, como la idea de volver al origen, etcétera. Va por ese lado conceptualmente la idea. Aceptaron el premio y dieron un discurso que es que una de las cosas políticas de las que hablamos delante y que tienen que ver también con el hecho de ver a los trabajadores del arte como gente que necesita dignidad en su trabajo, darle dignidad a su trabajo, a ver estas disciplinas como algo que merece una paga y un tratamiento como cualquier otro trabajo. Y lo que dice es re interesante, lo que dice Andrea Abriano, que es una de las bailarinas de Volver, apela a la organización en las artes escénicas para alcanzar derechos laborales mínimos. Escuchemos lo que dijo esa noche entonces Andrea Abriano. Y finalmente manifestar de parte del equipo, de Paola y personalmente el anhelo de las artes escénicas, nos unamos, nos organicemos regionalmente, ojalá en formas gremiales, sindicales, para de una vez por todas comenzar y continuar también con los derechos laborales de los artistas escénicos, para que estos mejoren la calidad del trabajo de nosotros y de los que vienen por delante. Eso, y muchas gracias. Es un gran punto el que hace Andrea Briones. Y bueno, la otra categoría de artes escénicas, la categoría de teatro, estaba bien peleada esa. Ganó La muerte accidental de Sebastián Acevedo, una obra de teatro, La Concepción. Mira, la obra de teatro, bueno, las tres tienen de, no protagonista, pero en su repertorio, en su reparto, perdón, a Cristóbal Troncoso, músico también de la zona. Sí, o sea, era el único que fue al teatro sabiendo que esa noche un premio se iba a llevar. Algo más, algo iba a sacar de la fiesta. Y lo logró, obvio. Entonces, decir que de los candidatos que estaba Cochabamba ya tiene un mar, que es parte de lo que se hizo en el ciclo Mute, Proyecto Mute, claro. Que es bien potente la obra, bien fuerte, quizás no tuvo tantas funciones como podría para tener un alcance mayor. Pero aún más que esa, tuvo Proyecto Teatral Galaxia Surrealista, que fue la encargada de la obertura. Decir que esta obra tiene lo que se presentó en el teatro, fue una adaptación que se hizo especialmente para Premios Ceres. Sin embargo, la función en sí tiene, o sea, la obra en sí, la obra se en sí desarrolla, tiene un rollo muy diferente, que es que se desarrolla sobre la micro, una micro que recorre la ciudad, en la que el chofer de la micro es un protagonista importante sin ser actor. Y sobre la ganadora, teatro, que es de Teatro de la Concepción, de La muerte accidental de Sebastián Acevedo, tuvo la posibilidad de estar incluso en el festival Fío Fío, que se realizó en Coronel. Y muy potente, toca un tema y una historia y una época que, claro, así como se reclama que en el cine ha sido muchas veces tratada, que tiene que ver con la historia política de Sebastián Acevedo. Y no solamente con su historia, sino que también con la historia de muchos que dentro del texto aparecen o dentro del relato aparecen, como sobre todo en nuestra ciudad. Me parece que es importante el aporte que hace, porque se trata este tema, se trata la política, se trata la sociedad, una época de Concepción no está tan desarrollada en temas artísticos. Sí, a nivel país, obvio, como que han existido series, han existido películas, han existido producciones cinematográficas, teatrales seguro que también. Sin embargo, logran hacerlo muy bien. Cristóbal Troncoso se súper luce en esa obra. Teatro de la Concepción, recordemos que ha tenido obras como Sinfonía Satírica, que yo creo que para muchos es posiblemente la compañía que está al nivel más alto de nuestra ciudad. Y así como decía recién que las artes audiovisuales tienen dificultad el teatro es quien de alguna manera viene a suplir esa posibilidad que da a la ciudad encontrarse con una historia súper potente. Ver una obra de teatro como la que vimos, por ejemplo, en la cobertura o cualquier otra, es enfrentarnos a una escena, enfrentarnos a una representación de una historia, y eso lo logra súper bien esta obra. Como que te sientes muy parte de un, es como ver una película, pero estar viendo actores frente tuyo, y son vecinos tuyos, son gente que está trabajando a un nivel muy muy alto. Eso lo hace aún más fuerte, y la empatía es mucho mayor en ese sentido. Sí. Porque no está el dispositivo de la cámara ni de la pantalla. Es todo muy directo. Cristóbal Troncoso precisamente habló de eso, de la historia también. Dijo que esta obra era para que nunca más sucediera algo como las motivaciones detrás de lo que decía Tena Acevedo. Y también profundizó en lo que decían las ganadoras de Volver. Profundizó en la necesidad de organización para finalizar con la precarización del arte. Escuchemos lo que le preguntamos sobre ese discurso, y esto es lo que nos contó sobre las motivaciones detrás de esa idea. Igual los trabajadores del arte estamos apostando mucho tiempo, mucha energía, mucho dinero en lo concreto también, y siempre vamos a pérdida, siempre somos la última, el último eslabón de la cadena a veces, dentro de como de las pegas, y no sé, de aquí para adelante ojalá que nos podamos reunir como artistas, como teatristas, como visuales, como bailarines, músicos, generar, como decía una compañera por ahí, unos vínculos un poco más fuertes para también pelear por los derechos de los artistas de esta ciudad, de todo Chile finalmente, ¿no? Buen punto. Estos dos puntos de los dos ganadores de las artes escénicas son gigantes puntos políticos y sociales que es bueno tener en cuenta. Y además que muy cortito apelaba a este espíritu no de competencia y no de premio, sino que más como un reconocimiento. Entonces como que la mirada más que competencia ante estas tres obras que estaban nominadas y que es la tónica que se repite obvio en todas las categorías y subcategorías, la sensación de que estar solamente haciendo y produciendo y llegando a una instancia así, más que el premio mismo, es como un reconocimiento a esta escena y a este grupo de personas que son los creadores, los artistas de nuestra ciudad. Pasamos a la categoría, la penúltima categoría técnicamente, que es la de artes musicales. Es en la subcategoría rock pop que ganó Soul Burner, una banda de death metal, heavy metal, no es heavy, pero es metal bien brígido. Inesperado para muchos. Sí, y bueno, que es algo que sucedió, bueno, el año pasado ganó Kairos, por ejemplo, en esta misma categoría. Entonces como que el metal tenía una presencia bastante marcada en los últimos años en el metal, si tomamos el metal como algo general, porque son distintos estilo, también estuvo tantos otros todavía, por ejemplo, también que corresponde a esa misma categoría. Entonces está bueno que es una expresión como under, que hay una escena bien potente de metal acá en Concepción y se reconozca, digamos, por un discurso oficial, como son unos premios organizados por un particular, si bien, pero también con apoyo público, también viene como a reconocer eso. Justamente eso fue lo que dijo Gustavo Carrera, que es uno de los miembros de Soulburn, cuando le preguntamos precisamente sobre la presencia del metal en los premios Ceres. Los músicos de metal estamos acostumbrados al anonimato, pero que en instancias como esta, en premios como este, populares, con financiamiento público, que se reconozca el trabajo de las bandas de metal, nos insta a seguir trabajando y además un mensaje para las demás bandas: si lo hacen bien, si hay esfuerzo, si hay un trabajo bien hecho, sale siempre la luz. Pasa que es importante, además de destacar este punto del que hablábamos, como del género musical, que es de alguna manera un aval de que esto tiene mucho que ver con las artes más que con cualquier otra cosa, con los creadores más que cualquier otra cosa, y eso se ve y se evidencia aún más cuando Susana Lépez en su momento, o bueno, Yusef Hadi, el conductor, le pregunta al parecer a ella cuántos nominados eran, o sea, cuántas postulaciones habían llegado, y ella señalaba que 160 postulaciones otra vez. Por esto lo digo básicamente porque quienes premian esto y quienes son finalmente quienes deciden los que salen como ganadores de estas jornadas o reconocidos de esta jornada, es un jurado muchas veces especialista, o sea, de la mayoría de las veces especialista, obvio. Por categoría hay nombres bien interesantes dentro del jurado que nunca son mencionados por lo demás o muy pocas veces, salvo cuando entregan, por ejemplo, los premios. Dentro de los nombres, para solamente hacer un repaso rápido, en artes literarias, por ejemplo, está gente como Michael Loyola, quien ganó el premio Ceres 2014 y el 2016. En artes escénicas, por nombrar a uno de los tres también, está Patricia Enríquez, que es doctora en literatura y profesora de la Universidad de Concepción. En artes escénicas, danza, hay nombres tan reconocidos como el de Leonardo Iturra, quien es bailarín, coreógrafo y actor. En artes visuales hay gente como Oscar Concha, artista visual, Cristóbal Barrientos, un fotógrafo de nuestra ciudad muy destacado. Audiovisuales, hay gente como el director del Bio Bio Cine, Francisco Toros, o el director o el ganador del Premio Ceres 2016, Cristian Saldías. Y en artes musicales, que es la que estamos hablando y quienes fueron finalmente quienes tienen que haber escuchado seguramente la mayor cantidad de postulaciones de la 160 y que eligen dentro de esta 160 a la banda Soul Burner, hay personas como Nicolás Mascarián, musicólogo docente de la UDEC, Francisco Molina, músico ex baterista de la banda Los Tres, y Sebastián Grant, periodista y crítico de música. En la subcategoría electrónica ganó Invisibilidad de Unknown Dancer. Decir que para nosotros la cercanía mayor con él viene porque estuvo hace muy poquito en el LUFU por un programa que es amigo de la Radio LUFU, es parte de la Radio LUFU, entonces donde Jorge Durdos lo invita, nuestro programador lo invita a seleccionar canciones y no tocar las suyas, pero sí podemos escuchar las suyas muy seguido en nuestra ciudad gracias a las Diving. Él es productor y es parte importante de ese equipo, director básicamente de todo lo que se genera ahí, lo que pasa. Entonces es un hombre como para nosotros cercano y que creo que va para la generación que es muy en alza, como que va muy bien encaminado aquello. Y potencia un poco la escena electrónica en Conce. Bueno, Toto Friedlander también, que estaba nominado en la otra categoría, que era el otro nominado en esta subcategoría, también son personas que levantan mucho esta escena con sus iniciativas. Entonces, en el disco Cetáceos por parte de Toto Friedlander y los Diving por parte de Unknown Dancer. Sí. Comentar nomás, o sea, lo mismo que decía Goño anteriormente sobre las Diving, se menciona en vivo en la transmisión cuando va a recibir el premio, se menciona el trabajo que ha hecho las Diving este último tiempo con a raíz de este fondo que se ganaron para poder hacer los festivales al aire libre de la música en distintos espacios en Concepción durante estos meses desde fin de año, que se estuvieron haciendo varias jornadas. Las Diving no vienen a partir de eso, vienen desde hace años, pero no hace tan poco tiempo. Entonces también me parece que es importante resaltar el trabajo del equipo que hay detrás de ellos, que es un equipo en muchos momentos silencioso, que no se le daba la cobertura necesaria muchas veces en los medios. Y como bien dice Jorge, yo creo que es un punto de que de aquí en adelante va a crecer mucho más el género, el estilo y los espacios también. Y además que es exponente de un género que también, al igual que el ensayo o que el arte mediales, está recién empezando a tomar fuerza, lleva mucho tiempo mucha gente haciéndolo, pero no es un arte que lleve, no sé, 50 años activo. Okay. Y lo que hacen ellos además tiene que ver con la puesta en valor de espacios un poco más patrimoniales incluso también, entonces como la fiesta Diamond. Okay. Me refiero, y sobre la música de Unknown Dancer la pueden encontrar también en plataformas digitales, está muy al alcance para que la puedan escuchar, porque más allá del nombre, más allá de lo activo que sea o sus producciones en términos de actividades, como músico es muy muy talentoso. Nombró también algo, que faltan lugares especializados donde se haga música. Siento que por eso también este tipo de música, Escasez de Luz puede ser uno, pero también siento que las Diving van, son como gitanas en ese sentido, van de un lado para otro, precisamente porque no hay un lugar como exclusivo para ese tipo de música, que sea pensado arquitectónicamente y sonoramente para ese tipo de mucha música. Mucha autogestión en lugares muchas veces son así como, no sé, llegan los pacos a sacar a la gente porque ese es el nivel de... entonces como que está muy muy activo y eso lo agradecemos infinitamente porque es una posibilidad de bailar que le ofrece a gente y que siente que en el baile se encuentra muchas cosas. Entonces la música de él un poco viene a sanar, como muchos creemos. En la subcategoría de ejecutante en música docta ganó Verónica Torres, que es pianista en conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Postuló para la temporada 2017 y aprovechó, por supuesto, la instancia del reconocimiento a 10 años de carrera en la Sinfónica para poder hablar de la problemática que estuvo afectándose harto rato ya a la orquesta. Okay. En el discurso lo nombró y le preguntamos al respecto. Escuchemos lo que dijo esa noche en su discurso de aceptación del Premio Ceres. Es una institución artística y musical de excelencia, pero gobernada por, no sé si decirlo o no, pero por gente que no ama el arte realmente. tenga la esperanza que el cambio es positivo, que significará el respeto por el oficio del músico. No es mucho lo que aspiramos, solo hacer música tranquilos. Este premio no es solo mío, yo quiero dedicárselo a mis colegas Freddy Varela, Leandro Boto y Cecilia Barrante, quienes fueron injustamente desvinculados a nuestra orquesta. Le preguntamos precisamente sobre sus palabras, sobre la esperanza que tiene con este nuevo rector para poder generar un diálogo y poder, digamos, desarrollar el oficio con dignidad. Porque dijo, estuvo bueno, fue cuñero igual, gente que no ama el arte, porque necesita amar el arte para poder entregarle la dignidad que merece. Escuchemos lo que nos dijo Verónica Torres al respecto sobre el discurso que dio en Los Seres. Bueno, llevo 10 años acá, como dije. Llegué fascinada con el ambiente que había, cómo se trabajaba, los programas interesantes que se hacían. Todo súper bien varios años, pero hace unos pocos años atrás empezamos a cambiar mucho las cosas. Con despido, la orquesta dividida, el público no ve esas cosas. Es un trabajo realmente para disfrutarlo. Lo hemos pasado mal. Tiene que ver con la dignidad de la orquesta también. Pero obvio, porque es humillante para uno entrar. Así que lo que dije es verdad. Estoy feliz con el cambio de rector porque tenemos esperanza de que todo cambie y vuelva a ser como era antes. Gente que no ama el arte. Me llamó mucho la atención. De alguna manera no me sorprende sus palabras y lo veo como más general. Lo veo desde el punto de vista de lo que significa la Corporación Universidad de Concepción y todo lo que aglutina finalmente, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la arte, desde el punto de vista de su inserción en la sociedad. Yo creo que es un tema que se estaba ocultando mucho desde toda esta arista, en la mal gestión de los altos mandos, y el contexto en el que se sucede esto en el punto de vista de las artes, el mejor. O sea, con este cambio, recién el lunes fue electo el nuevo rector, y me parece que eso saca a la luz una problemática que es directamente que aqueja a la orquesta de la Universidad de Concepción, pero me parece que engloba mucho más que eso, engloba mucho todas las directrices que puede concentrar la corporación en sí, algo que llevaba muchos años en crisis, así que también es un punto importante y hay que tener ojo aquí en adelante. ¿Cómo se resuelve eso? Claro. Y no solo en su discurso, sino que en la mayoría de los discursos que vimos en la noche, algunos con algún espíritu diferente, como por ejemplo lo que decíamos recién de Adolescentes Sin Edad, que de alguna manera le bajan un poco el perfil a todo lo que significa un discurso o lo que puede llegar a ser un discurso, pero aún así lo hacen, como que la forma en que lo hacen dice es mucho. Es un discurso. Es un discurso en sí mismo. Pero quiero solamente acotar que en general lo que se dijo sobre el escenario de Premios Ceres creo que fue casi todo lo que se podría haber dicho y que era necesario decir. Cada uno de los ganadores, no sé si da para también de nuevo como ocupar la palabra felicitar, porque no somos quienes tenemos que felicitar, pero agradecer ya en este caso incluso a que los artistas que tuvieron la posibilidad de decir algo dijeron algo muy bien dicho. Como que me quedé muy conforme con eso, porque hubiese sido muy fome que todos hubiesen sido como agradecimientos, claro, así como a la mamá o al papá. Entonces como que, no sé, creo que todos nos fuimos un poco con la sensación de que se dijo mucho de lo que había que decir y que incluso eso quedó más aún presente, obvio, con la presentación de tantos otros todavía que ya había sucedido en este momento y que tuvo la posibilidad de expresar de nuevo un arte que no tiene mucha cabida, menos en un escenario así, con un contenido que, no sé, era el escenario ideal para hacerlo y que todos quienes llegamos a ese teatro sabiendo qué iba a pasar, lo esperábamos con unas ansias, así como cerrábamos los ojos y nos imaginábamos tantas caras que habían ahí. Y entonces, qué bueno que eso ocurrió, qué bueno que no nos saltamos esa chance y qué bueno el aprieto en que dejamos o en que deja todo este aparato que es Premios Ceres a, no sé, instituciones que ahora toman un poco el orden de todas las cosas, que llegan este año a los organismos públicos, no sé, por decir algo, el Consejo de la Cultura, y solo por decir algo, y los deja un poco en el aprieto en que el próximo año los Premios Ceres, yo creo, me imagino, no sé si será este momento de decirlo, pero debiesen volver a ser en el teatro, porque creo que más allá de la transmisión, por eso es que me parece un poco injusto quedarme con que nos dediquemos a hablar de lo que fue la transmisión del canal y cómo se escuchó, claro. Y que el diario se centre en eso y que las palabras estén dedicadas a eso y no a que hubo como discursos que llegaron súper bien en el momento súper preciso y de la mejor manera. Generaron conversación en el arte, que es súper importante. No, y hasta como... veces más allá del arte. Claro, es que sí, es justamente eso también, que el arte diga cosas y que los artistas también se converse sobre arte. Es súper importante que no sea como solo un porque eso también cría públicos. Cría público que cuestione y que lo vea como algo generalmente conversable, dialogable, claro. Que sea una discusión el arte, que sea un discurso que aporte, digamos, a esa misma discusión. Claro. Y que incluso en categorías como música docta, que uno como que podríamos quedarnos, obvio, también sería súper justo quedarnos solo con la obra y lo que musicalmente significa y lo que tiene, lo que le falta. Pero incluso y que lo tiene técnico, que lo formal, claro. Que tiene que ver con lo que decíamos recién, adolescente sin edad, también de inarbolece de alguna manera, que no sé, el discurso que se genera a partir no solo de la canción, del acorde, sino que también de lo que pasa en el escenario, más allá de calificarlo como bueno o malo, lo que está escuchando como sonido, como suena, es como también lo que es en su totalidad. Así que oye, comentemos bonito. Un poquito, estamos cortos de tiempo, pero alcanzamos a decir algunas palabras sobre los ganadores de Raíz Folclórica, la última subcategoría de música, Orogénesis. El disco de Concepción 14, un conjunto que viene ya trabajando hace varios años y que se demoró bastante en concretar este disco, pero lo logró y lo logró muy bien. No sé si tienes... sí, solo que agrupa, muy muy pequeño, agrupa a muchos muy buenos músicos de la ciudad. Creo que es el... Obvio, de nuevo, la música es el factor, es el tema, es el punto, pero el hecho de convocar a músicos de diferentes instrumentos en esta ocasión, en este sentido, es muy valioso. Más allá que Cecilia Gutiérrez es la vocalista y que se roba mucho las miradas por su talento y por su buen trabajo en el escenario, todo un conjunto de personas, de músicos que semana a semana trabajan en nuestra ciudad haciendo música, que tienen un fiato, que producen a un muy buen nivel y que finalmente producen cosas que incluso están para poder musicalizar obras, para poder musicalizar premiaciones. Entonces todo eso deja claro que estamos ante músicos de realmente buen nivel. Antes de finalizar, hablemos también de los premios Seres Comunidad, una categoría honorífica, que se elegía, cuyo ganador se escogía a través de redes sociales con un simple like en una foto, que bueno, generó campañas, generó también un poco de polémica, pero por tiempo vamos a hablar del ganador, que fue Lentur Rojas, de la compañía de teatro y títeres Pirimpilo, que tiene 54 años de trayectoria en el teatro de títeres y fue nominado por el montaje Juan Urgua Viaje al Domullo, un fondart de 2017 que buscaba también rescatar las leyendas pehuenches con técnicas mixtas o multidisciplinares, o sea, que juntaba actores con títeres, animación, etcétera. Un trabajo bien bonito. Y en el discurso también contó una historia bien bonita también. Habló sobre una experiencia cuando chico que lo marcó, una función de títeres a la que quería entrar pero no pudo entrar y entró finalmente... Ayudando a ver la silla. La silla, sí. Claro. Le preguntamos sobre esa historia y le preguntamos también cómo llegó a la historia pehuenche que desarrolla en el Fondart. Y esto fue lo que nos contó luego de... El cierre de los seres. Este amor por los títeres nace cuando yo era muy niño. Tenía 10 años y no pude ver una función de títeres por adelante. Tuve que verla por atrás porque no tenía plata para pagar la entrada, pero me invitaron a verla. Y de ahí me enamoré de esto. Y cuando era muy niño, una nana pehuenche que había en un campo en el que yo me llevaba a mi familia a veranear, me contó una historia. Y posteriormente, ya siendo profesor en un seminario, una profesora pehuenche me vuelve a contar una segunda versión. Y entonces nació la idea de poner en escena esta leyenda que tiene que ver con cómo en la naturaleza nada se pierde, todo se recicla y todo vuelve a la vida. Y es una historia muy simple, la historia de un zorro que está al morir y que tiene que emprender un viaje para reencarnarse en otro ser. Y a lo largo de este viaje va conociendo la naturaleza y va enfrentándose a este mundo de los espíritus que hay en el bosque que siempre te llaman a defender la vida en cualquiera de sus formas. Lientur Rojas, como dato, ganó con 764 me gusta, por sobre el segundo que estaba Francisco Toro, que es de Bio Bio Cine, que estuvo con 478. Independiente de los números, independiente de la diferencia que existe entre uno y otro, a mí me parece lo verdaderamente importante de la categoría Premios Seres Comunidad, Premios Seres Comunidad, es ese mismo importancia que es el acercamiento con la gente. Me parece que ya este es su segundo año y creo que de a poco se tiene que existir distintos mecanismos para hacer partícipe a la comunidad, porque tal como decía Jorge en un principio, se ve que la gente ya está teniendo una mayor apropiación de los premios Ceres, que en un momento quizás fue muy cerrado al grupo determinado de los artistas, y hoy en día se está entregando mucho más a la gente, y la gente lo está formando como dentro de su propia identidad, de que en su espacio de concepción. Eso es lo que siempre ha querido Susana Lépez, y creo que ahora se está logrando gracias a que confluyen varias plataformas. Hemos terminado ya de analizar, pasar por todas las categorías de los premios Ceres 2017-2018. Bueno, quiero agradecer primero a Pedro Antivil, director de la radio, a José Elías Riquelme también, que estuvo en el sonido. Gracias, Jorge, gracias, Eduardo. A ti. Gracias a ustedes, Marcelo. Gracias a mí, Marcelo, igual. Absolutamente. Y nos vamos con una de las canciones que cerró también la jornada. Hoy te la vas a presentar, ¿cierto? Sí, vamos a escuchar. Bueno, la romería pudo tocar la mayor cantidad de canciones de la noche. Ellos cerraron, terminan la transmisión y se quedan sobre el escenario. Solamente televisaron una de las seis que tocaron finalmente en la noche. La que vamos a escuchar fue la primera. Se llama Romelí. Es del disco Salud y Fortuna del año 2008. Eso, que la escuchen, la disfruten, y gracias por aguantarnos. Muchas gracias por el aguante. Nos vemos hasta la otra. Chau, chau. Adiós. Romelí, Romelí.